Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿qué tal? Pues aquí estamos de nuevo, los de Mundofonías, desde Madrid, buscando, rebuscando y eligiendo músicas para compartirlas contigo y hacértelas llegar allá donde estés. Hemos abierto con la música de un grupo liderado por un artista esloveno, Vasco Atanasovski, que es el que toca los saxofones y la flauta en este proyecto, que es el Adravesa Quartet. Su disco se llama Fénix y junto con Vasco Atanasovski están otros músicos como el acordeonista Simone Sanchini de Italia, el tubista y también tañedor del serpentón Michel Godard, francés. En la percusión y el tabla está Bodek Janke, polaco-alemán, y ellos cuatro hacen piezas como esta con la que hemos abierto Mundofonías, que es la que abre su disco Fénix, la pieza Meeting Reunión. Pues por allí cerca nos quedamos en los Balcanes con este grupo llamado Belonoga, que nos trae esta canción sobre una chica diabólica. Le Momnele, gavolo, momnele, gavolo, momnele, pues hemos escuchado la curiosa música de este grupo Belonoga, que ya había sonado aquí en el programa con sus propios trabajos, pero en este caso hemos entresacado esta pieza que aparece con un título en inglés, Devilish Girl, algo así como chica diabólica, en una recopilación de una revista alemana de estas músicas, Folk Galore, que editan el recopilatorio Folk Galore Highlights 2020, es decir, sus destacados, entre los cuales se encuentra la música que acaba de sonar. Pues seguimos por el otro lado de Europa, llegamos hasta Polonia, aunque con conexión francesa también, porque este grupo lo lidera el contrabajista Sebastián Belia y le acompañan varios artistas polacos, destacando a la cantante y percusionista Olga Kosieu. Su música mezcla las influencias de sus dos países con jazz y con orientación experimental, y este disco se llama, como ellos, Lumpex, del que hemos elegido la pieza que vais a escuchar, Ober Ciangle. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Jesteśmy i żyjemy, oto teraz dzieje się. Jesteśmy i oto żyjemy, oto teraz dzieje się. Después de escuchar a Lumpex por Polonia, hemos continuado con esta artista que en sus anteriores trabajos también habéis escuchado aquí en Mundofonías. Ella se llama Karolina Cicha, por esas curiosidades de la ortografía polaca se escribe Cicha. Y aquí teníamos esta Polska Zedowka, la traducción sería polka judía, es decir, una de esas muestras de la música de cuando había judíos en Polonia. Ya sabéis lo que pasó con los nazis, el holocausto, los campos de concentración y todas esas tristes historias. Hay, en la actualidad, judíos en Polonia, pero las comunidades grandes que había, desde luego, quedaron destrozadas por esos eventos. Pues aquí teníamos a Karolina Cicha Company, que es como se llama su agrupación sonora, que nos presenta un nuevo disco titulado Tani. Ella canta, además toca el bajo, el acordeón y los teclados, y se acompaña de un variopinto y colorido plantel de instrumentos tañidos por sus colaboradores. Pues esta canción nos ha recordado a otra que tiene alguna parte muy, muy parecida, porque, claro, al final Karolina Cicha se inspira en la música de su tierra, y la música de la tierra, pues esta mujer sabe muchísimo. Ella es María Sivic, ella es una artista de unos 57 años más o menos, que se ha criado y que vive en la región de Radom, en un pueblo muy pequeño llamado Gaukerusinovsky, y durante toda su vida se ha dedicado a cantar y ha estado inmersa en ese mundo en el que el cante tradicional era la manera de llenar los espacios, por ejemplo, pues en los rituales, en las bodas y celebraciones similares. María Sivic es actualmente una artista muy reconocida, una profesora de un montón de otros artistas que van allí a su pueblito Gaukerusinovsky a aprender de ella, y tiene un disco que incluye esta pieza, que como decíamos se parece bastante a la anterior. La pieza hoy, Yanku Yanku Niko Hai Mie, y ella es, como decíamos, la excepcional cantante María Sivic. Yanku Yanku Nieko Jainie, creo que quiere decir querido mío o algo así, hoy Yanko Yanko, y era María Sivic. Y Yanko Yanko es Juanito Juanito, ¿no? Algo así. Pues yo creo que sí. Así que pues era la voz de María Sivic, como decíamos, esta señora de una región de Polonia que ha estado históricamente bastante aislada y que ha mantenido la música tradicional con esas características tan diferenciales que tiene la música de los pueblos de Polonia. Pues de estas versiones más tradicionales de la música de raíz, nos vamos ahora con otros enfoques que toman esos materiales para darle otras formas con otros instrumentos. En este caso en un formato muy sencillo y muy elegante y muy bonito. Voz y piano. La voz de Simon Baudry y el piano de Philippe Prudhomme. Ellos han publicado desde Quebec, que es su tierra en América del Norte, un disco titulado Chansons en Noir et Blanche, canciones en negras y blancas, haciendo alusión, claro está, a las teclas del piano, que incluye piezas cantadas y también piezas instrumentales como este Reel à Simon. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Auprès de la rose, y a un clair ruisseau, des ridettes, y a un clair ruisseau. Il y a neuf colombes, il y a neuf colombes, se baignent dans l'eau, des ridettes, se baignent dans l'eau. S'ils sont en baignée, ont mouillé leur peau, des têtes, ont mouillé leur peau. On prit la volée, s'en vont doucement, des ridettes, s'en vont doucement. Font la reposer sur un bel ormeau, d'idette, sur un bel ormeau. Pues hemos escuchado dos piezas, como son muy cortitas y además habíamos escogido para abrir boca una pieza instrumental y se trata de un dúo de piano y voz. Hemos dejado que suene otra canción del disco del dúo Baudry-Prudhomme, Chansons en Noir et Blanche, canciones en negras y blancas. En este caso, la canción Auprès de la Rose, en el Prado de la Rosa. Pues al igual que Simone Baudry, el siguiente artista, Nicolas Boulegris, también es componente de Le Vent du Nord y también tiene un disco con su propio trabajo. El disco se llama Maison de Pierre, Casa de Piedras, subtitulado Confinado en los viajes. En el disco él canta, hace los arreglos, la producción y las grabaciones de documentos sonoros y le acompaña en el contrabajo y también con arreglos Frédéric Samson. que mon bâtiment s'en va. Je m'en vas de dans l'Irlande, puisque le roi, il m'y demande. En Irlande, si tu t'en vas, un corset tu m'apporteras. Un corset avec des manches de soie noire ou de soie blanche. En Irlande s'en est allé, et au corset il n'a plus pensé. Il a pensé à la débauche, au cabaret comme les autres. Ah, ma maîtresse, je lui mentirai. Qu'il n'y a pas de dans l'Irlande de corset comme elle demande. Sans poisson et la montagne sans ballon, le printemps sans la vignolette, que de mentir à ma maîtresse. La vigne est faite pour le raisin et la bouteille pour le. Les canons sont pour la guerre, et les jeunes gens, c'est pour se plaire. Oíamos el trabajo de Nicolas Boulegis en este disco Maison de Pierre, Casa de Piedras. Y en concreto hemos oído la pieza que lo abría, Le Corset d'Irlande, el corset de Irlanda, y hemos oído a las abutardas, porque en este disco, en cada pieza, hay una grabación de algún sonido diferente que no es, digamos, musical, pero aquí, pues sí es musical. Pues exactamente esta misma formación de contrabajo y voz, aparte de algunas percusiones que ambos intérpretes del dúo, que vamos a oír a continuación, también tocan, pues es la que va a sonar a continuación. Nos trasladamos desde Quebec hasta Cataluña para escuchar a Magalí Sare con su voz, como vais a ver, llena de arrebato, y el contrabajo de Manel Fortià. Un trabajo titulado Fang y Nubles, Barro y Nubes, que recoge su visión particular de canciones populares ibéricas, catalanas, iberoamericanas y alguna propia también. Esta es una canción muy famosa del repertorio tradicional catalán, El Testament d'Amèlia, que suena así en la versión de Magalí Sare y Manel Fortià. Thank you. meu cor se'm nua com un pom de clavells. Mare, la meva mare, prou que vos ho sabeu, metzines m'aneu dades que em cremen el cor meu. Filla, la meva filla, d'això us confessareu. Quan sereu confessada, el testament fareu. I ai, que el meu cor se'm nua com un pom de clavells. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Un castell deixo als pobres. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Pues hemos seguido en Mundo Fonías con esta música que nos llegaba desde Holanda con un nombre que es Narragonia, que la verdad es que parece que fuese en español, pero no significa nada en español, creo yo. Que son de Aragón, de la comunidad autónoma de Aragón. ¿Y sabes una curiosidad de este grupo? Que nacieron en el Festival Andanzas en Portugal, un festival de danzas del mundo bastante multitudinario que lleva muchos años. Pues en 2003 allí se formó este grupo, que realmente es un dúo al que se pueden añadir otros artistas. Hemos oído esta pieza dentro de su último disco, Silensky, una pieza en la que los dos tocaban acordeón diatónico, aunque ellos tocan otros instrumentos también. Pascal Rubens toca también el violín y canta, y Ton van Mierlo toca también gaitas. Y la pieza de este Silensky que hemos elegido era Surske. Lo que escuchamos a continuación es muy distinto, pero tiene sus conexiones. Por un lado, el sonido del instrumento que vamos a oír es un instrumento también de lengüetas. También es un instrumento de viento, en realidad el acordeón es un instrumento de viento porque se acciona el fuelle para que el viento pase por las lengüetas y suene lo que tiene que sonar. En este caso, este instrumento se sopla, como la armónica, que también es un instrumento de lengüetas y se sopla, pero el mecanismo y la forma es diferente. En vez de mover la boca para ir buscando el tubito que hace el sonido determinado, este instrumento llamado Kaen, también llamado Ken y otras variantes parecidas en la cultura laosiana en el sudeste asiático, consiste en que se sopla por un tubito, por un solo tubito, no por varios como la armónica, y con los dedos se accionan unas especie de teclas o llaves que van haciendo que el aire se dirija hacia los distintos tubos, es decir, como una especie de órgano de boca. El grupo que vamos a escuchar, Apichat Pakuan, ya ha sonado aquí en Mundofonías, digamos que en una versión más amplia y con su propio trabajo. Y aquí lo vamos a escuchar en un diálogo curioso y bastante especial entre este instrumento, el Kaen, y la electrónica. Quien tañe este instrumento, el Kaen, es Pumisakseri Sasida. Él procede de la zona de Tailandia de cultura laosiana. Ya sabéis que Tailandia y Laos pues son países que están al lado. Pero como la gente tenemos la manía de estar un poco mezclados unos con otros, pues él es de cultura laosiana, pero del lado de la frontera tailandesa. Y de la electrónica se ocupa Olivier Schreuder, que es también el impulsor del sello Animist Records, que es donde se publica el recopilatorio, donde viene incluida esta pieza y otras curiosas músicas bastante poco convencionales. Esto está grabado en directo en Singapur en enero del 2018, es una improvisación. Y el disco que contiene estas músicas se llama Khao Mai, que en tailandés quiere decir arroz nuevo. Así que os dejamos con la música de Apichat Pakuan, cerrando esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que por aquí los que estamos somos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 51 emisoras que difunden el programa por buena parte del universo. Recordamos la página web mundofonías.com, el correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos encontráis también en Facebook, Twitter e Instagram y, por supuesto, en vuestra emisora favorita, esta que estáis escuchando dentro de muy poquito. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Thank you. Jusqu'à la fin du monde.